3 años de Radionauta. Transmisión especial. Tras 3 años de Radionauta. Hola, ¿cómo les va? Nos miramos porque no sabíamos. A ver quién saludaba primero. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá estamos muy felices en un día muy especial para la radio y para el Olga Vázquez también. Muy felices porque cumplimos 3 años, ya lo deben estar escuchando. Se deben haber dado cuenta. Claro, claramente es lo que viene sonando desde tempranito aquí en el 106.3. 3 años, una banda, un montón. Un montón de tiempo, la verdad, sí, 3 años de Radionauta acá dentro del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que cumple 11 años también. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Estamos de aniversario. Somos Sofía y Juliana, no nos habíamos presentado. Venimos a representar a Radio Olga Sofi y a De Mañana es Mejor, Colectivo Editorial y algo así. De Radionauta. Mi voz, Juliana. Bueno, acá estamos. Como decía hoy, un día muy especial para Olga Vázquez. Realmente es... me parece que termina de subrayar una idea muy, muy interesante que tiene que ver con la autogestión y con la comunicación también. El hecho de que una radio como Radionauta funcione adentro de Olga. Es una radio construida con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Vos, Juli, lo sabés. Claramente. construida con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo por mucha gente... a la que queremos mucho. Nosotros con el Olga venimos acompañando este proceso desde el comienzo. Hemos tenido diferentes programas. Al principio fue Oiga Olga, después fue Motín Contraataca, hoy es Radio Olga. Hemos ido creciendo también al compás de la radio. Y si escuchás los primeros programas y dejaban bastante que desear, bueno, uno aprende a hacer radio también con la experiencia. Claro. Y al menos yo hablo a nivel personal, para mí es un orgullo haber aprendido lo que aprendí y haber ido creciendo de la mano de Radionauta. Sí, decíamos esto de la importancia de que la radio esté funcionando dentro de un centro cultural, dentro del Olga Vázquez, un espacio tomado, autogestionado, hace ya... 11 años vamos a cumplir este año exactamente. Que le da, digamos, todo un color distinto también a la radio. Recién Sofía decía cuán importante que es para el Olga que la radio esté trabajando acá y por ahí desde la otra campana cuán importante que es para la radio estar funcionando en el Olga Vázquez, porque hace que toda la circulación que tiene el centro cultural, culturalmente, políticamente, también suene aquí en el aire de Radionauta, y eso claramente nos nutre. Están sonando artísticas que hablan de una voz colectiva ante tanto ruido. Claramente, digamos, esa por ahí es la búsqueda, la impronta que estamos queriendo trabajar. Sí, que es dialéctico el vínculo, claramente también. Digo, claro. Para el Olga también, es muy interesante. La verdad que no, nosotros muy felices, como te decía recién, muy felices. Y me parece que está bueno esto de que la autogestión en el Olga se replique en varios ambientes y en varios lugares distintos, ¿no? Bueno, los talleristas, las cooperativas de trabajo, la radio. Es como empezar a ampliar el mundo de la autogestión y empezar a ver que en realidad se puede aplicar a casi todas las prácticas que tenemos como seres humanos. Claro, porque además hay un montón de otros productivos. Hay productivos de trabajo, hay talleristas. Este año en el Olga están funcionando más de 20 talleres. También hemos crecido muchísimo con los talleres. Y es como esto, ¿no? Me parece que la autogestión como forma de relacionarnos y como forma de producir nuestros recursos. Sí, como horizonte. De aristas, claro, como horizonte, y que la radio ha venido también a enseñarnos lo que es la autogestión en la comunicación. Claro, tal cual. Justamente vamos a seguir charlando sobre la autogestión, sobre las radios aquí comunitarias de la ciudad de La Plata. Seguramente en un ratito estemos en comunicación con Radio Estación Sur, también haciendo un duplex amoroso y festivo por estos 3 años. Me gustaron los dos adjetivos, eso, ¿no? Un duplex amoroso y festivo. Muy bien, muy interesante. No, porque sobre todo en esta búsqueda de bancar la autogestión, cuán necesario es siempre estar conectadas y conectados con otros medios, amigos, y con otros centros culturales también. Bueno, decíamos entonces que estamos en comunicación con la señorita Juliana Cele de Radio Estación Sur. Hola, Ju, ¿cómo te va? Con nuestros amigos de Radionauta, recién hizo sonar el teléfono nuestra compañera Luciana Franco y supongo que del otro lado de la línea debe ya estar sonando la radio. Hola, sí, estamos enganchadas. Hola, Juli. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá te saludan Juliana y Sofía. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Decíamos de festejo continuado. Ya hace unas cuantas horas que venimos de caravana, de llamar por teléfono, de escuchar programas que han sonado, de que circulen por el aire también los programas que hoy están haciendo aire en Radionauta. Así que más que felices. Bueno, feliz cumpleaños antes que nada. Y ya lo deben haber dicho bastante en toda esta jornada al aire, pero bueno, en la audiencia de Radio Estación Sur, audiencia hermana también de Radionauta, creo que se debe preguntar qué balance hacen de estos tres primeros años en la radio. El balance es positivo. Recién justo estamos acá con Sofi, que ella es de Radio Olga. Es quien está haciendo, una de quienes está haciendo el programa aquí del Olga Vázquez, y veníamos hablando justamente de estos tres años que han sido de crecimiento, que han sido de desafío, digamos, la autogestión es trabajar todos los días y hacer radio comunitaria, alternativa, como le queramos llamar, pero justamente, digamos, radio que esté conectada con las organizaciones de base y que esté trabajando desde ese lugar, es un trabajo de todos los días, pero el balance es más que positivo, digamos, han sido tres años de crecimiento. Buenísimo. La verdad, a nosotros nos encanta saber que siguen naciendo y creciendo a la par nuestra proyectos tan similares y a su vez particulares, con sus diferencias que también enriquecen los lenguajes, los discursos, la comunicación. Y también algo que noto en Radionauta, que me parece que es casi una marca de época en la ciudad, es el fuerte anclaje en lo cultural, además de lo social, y que por ahí el hecho de que el estudio de la radio esté dentro del Olga Vázquez ha también favorecido mucho eso, ¿no? Sí, era un poco lo que hablábamos recién cuando comenzábamos este bloque. Yo le decía que para el Olga es fundamental y ha venido como a, de alguna forma, a subrayar una idea que subyace y que tiene que ver con la autogestión y que se ven todas las aristas que hay en el centro cultural, con los talleres, con las cooperativas de trabajo, ahora con la comunicación también. Y que decíamos que el vínculo es claramente dialéctico. También la radio se enriquece, es como que el Olga enriquece a la radio y la radio enriquece al Olga y le da las características particulares que seguramente tiene. Acá Juli decía, bueno, todo el tiempo circula un montón de gente por el espacio y que eso también, y también son voces que terminan circulando por la radio y que eso enriquece muchísimo y le otorga una característica particular también a los programas de Radionauta y al Olga tener una radio acá. Es como, claro. Y que ha sido muy interesante y lo que para mí ha sido muy, y es muy, me provoca mucha felicidad, es ver lo que ha crecido la radio en estos tres años. Lo que hemos crecido, los que estamos participando, pero también lo que ha crecido la radio en gente, en voces, en heterogeneidad también. Me parece que ha sido un saldo más que positivo. Sí, digamos, estar dentro de un centro cultural, seguramente ustedes de Estación Sur, estando en este momento en el Favero, también lo deben vivir, digamos, es como un trampolín, es seguir creciendo y seguir abriendo el juego todo el tiempo y seguir todo el tiempo encontrándose con gente nueva, con experiencias nuevas, con militancias nuevas, que, digamos, es imposible que eso no reverbere y no circule después en el aire de la radio. No sé cómo, también cómo lo viven ustedes, Juli, allá en el Favero. Y a nosotros también nos fue significativa la mudanza de venir del Centro de Cultura y Comunicación, que ya en la última época no estaba funcionando como tal, por un montón de cuestiones externas, de cómo se maneja el municipio y control urbano con los espacios culturales. Era una clausura atrás de la otra y dificultad con los vecinos, entonces por ahí nos costaba llevar la actividad nocturna. Y también, bueno, por una necesidad y unas ganas de enfocarnos en la radio, entonces nos sirvió mucho poder desligarnos de la gestión de un espacio y sumarnos a la gestión de otro, o sea, que ya tenía su gente y todos los intercambios que se fueron dando, porque a nosotros nos dieron un espacio físico y nosotros a ellos les dimos un espacio en el aire, entonces como que se empezó a hacer como una comunión entre el Favero y la radio, que de paso les pasa un chivo. ¿Qué les parece? Dale, dale. Después nosotros te pasamos otro. Dale, me encanta. Chivo por chivo. Este sábado, 15, a partir de las 4 de la tarde, se va a hacer el lanzamiento del Circuito Cultural Barrio Hipódromo. Bien. Donde vamos a estar participando, obviamente, el Fabero y la radio y también otros espacios del barrio. Está la cervecería Hermanos and Brothers, la bicicletería Creación Colectiva, otra fábrica de cerveza que se llama Romaña, taller de Buena Madera, espacio cultural Tita Merelo y una galería de arte que se llama Dionisia y también un estudio de grabación de nuestro amigo Washington Sinatra. Y que vamos a estar haciendo actividades, clases abiertas, talleres, van a tocar bandas, va a haber exposiciones, ferias. Y acá en la radio vamos a hacer transmisión en vivo y radio abierta con móviles desde todos los espacios. Y las chicas de Urucum, que es un colectivo de mujeres que trabajan acá en el Favero, que hacen danzas afro, muralismo y un montón de cosas, nos van a estar haciendo un muy lindo mural. Bien, todo eso el sábado. El sábado, bien, sí, desde las 4 de la tarde. El chivo intercambio era que nosotros vamos a estar de puro festejo el viernes, acá en el Olga Vázquez, a partir de las 12 de la medianoche, porque la radio festeja sus tres años. Micrófono abierto, va a haber karaoke, cumbia, vamos a estar meneando hasta altas horas de la madrugada. Estás invitada. En el Centro Queremos Cultural verte. Olga Vázquez, ¿no? En el Olga Vázquez, el viernes, desde la medianoche. Aquí los esperamos, la entrada va a estar $20 y va a haber, para divertirse, bailar y pasarla bien y festejar con nosotras y con nosotros. Te esperamos, Juli, también, queremos verte menear. Obvio, muchas ganas de ir a menear con una radio hermana como es Radio Nauta. Hace poco tuve la suerte de ser así como muy entrometida y poder escuchar la grabación, o sea, cómo iban grabando la canción de Radionauta, los queridos Julián Oroz y Joaquín Alarcón, supongo que debe haber sonado hoy, ¿no? Ah, sí, la pasamos. Me da mucha curiosidad saber cómo quedó terminada. Quedó divina. Seguramente la volvamos a pasar esta tarde o por ahí ahora podemos engancharla y la escuchamos de vuelta, pero sí, quedó muy bien. Son unos genios. Qué bueno. Bueno, Juli, muchas gracias por este rato ahí en conexión. Mandamos un abrazo grande y estamos comunicadas. Por supuesto, sí, siempre compartiendo cosas, construyendo ahí colectivamente. Sí, nos encontramos en La Plata. Chicas, les mando un abrazo enorme, extensivo a toda la gente que forma parte de Radionauta. Muchas gracias. Un abrazo. Para Censur. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Juliana Cele, que nos saludaba y bueno, hablábamos esto, ¿no? Volvíamos sobre esta cuestión de radios, trabajando, claro, en centros culturales. ¿Y cuán importante es y cuánto multiplica la experiencia? Sí, y también me parece que es interesante pensar que es un fenómeno que no se da uno no tiene naturalizado, porque un poco lo que decíamos, no pasa en la Ciudad de La Plata, al menos pasa bastante, y en Argentina también, pero que es un fenómeno que no se replica en todas las partes del mundo y que es bastante interesante, y yo me siento orgullosa y feliz de estar viviéndolo, de estar en el lugar y en el momento exacto para vivirlo. La experiencia de Estación Sur y del Favero fue también interesante porque ellos y ellas, la radio se queda sin claro, espacio un momento para el otro, y el Favero dice, bueno, vengan acá. Claro, que hacemos un hueco, y ahí fue que surgió toda la cuestión. Pero bueno, hablando de la importancia de estar comunicados, de trabajar colectivamente, entre colectivos, de darnos una mano, por ahí, por más que algunas cuestiones no sean iguales, bancarnos, ¿no? Desde la mirada de la autogestión. Tal cual. Así que bueno, esto ha sido el bloquecito de Radio Olga. Y seguiremos, ¿no? Sigue todavía, sigue, falta. Claro, falta mucho. Falta un montón todavía. Y vamos a llegar hasta las 4, pero estamos llegando a las 4 y todavía nos quedan dos bloques más de programa. Si viene el Cimbronazo, si viene el ETM, se viene el Ombelico, así que no se muevan de ahí que vamos a... Queda un montón todavía, vamos a seguir festejando acá los 3 años de Radionauta. Y los esperamos claramente el viernes para romperla aquí en el Olga Vázquez. Un abrazo, gracias. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora.

Gracias.